Saludos a todos desde la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Querétaro. Yo, Fernando Zúñiga, les doy la bienvenida a este nuevo programa, donde les contaré diversas leyendas y mitos del mundo, pero especialmente de México, con el fin de promover este tipo de anécdotas que forman parte de la historia y cultura del ser humano. Existe en la delegación de la Villa de Bernal un cerro al que por su figura se le dio el título de la Media Luna. De regular altura, con grandes y elevados acantilados, no presenta su capa exterior grandes bosques ni adornos naturales, pero sí hermosas leyendas tradicionales. Es la época de la conquista, y se acercaban los soldados españoles procedentes de Querétaro, en donde estaba de asiento el caudillo Conín. Un jefe de familia chichimeca oyó decir a sus congéneres que los conquistadores venían sometiendo a todos los de su raza a la corona de Castilla, de grado o por fuerza. Y antes de perder su libertad y atar a su consorte y a su pequeño hijo a la cadena de la esclavitud, optó por una alternativa. Así pues, oyendo el estruendo de los conquistadores que se acercaban, tomó a su compañera y su hijo y fueron al Teocalli. En aquel sitio, frente a sus dioses de pie, realizó una ofrenda. La compañera de rodillas exhalaba tristemente alaridos, ofrendando el oloroso incienso y haciendo signos con el sahumador en dirección a sus dioses. Mientras tanto, se acercaban más y más los soldados, acaudillados por Conín. Entonces, el jefe de familia hizo una reverencia de cuerpo ante aquellas deidades de granito y le dice a su compañera al momento que toma de mano a su hijo: ¡Baja, baja! ¡Netzi, netzi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! Con su familia, se dirigen al más alto acantilado del cerro cercano, el Cerro de la Media Luna. Llegan al borde del pináculo, seguido de cerca por sus perseguidores. Entonces, el jefe de familia toma a su compañera de la cintura y procede a otorgar a los dioses la ofrenda prometida, ellos mismos. El hombre arroja a su compañera al espacio mientras exclama: ¡Bajá, dadá, anda con Dios! Incontinente, toma a su hijo de igual manera y la arroja al espacio, no sin antes derramar dos gruesas lágrimas que también van a confundirse en este mismo. Aún no se oye el estruendo de la primera víctima al caer al fondo del barranco cuando se ve ya en el pequeño espacio el cuerpo del hijo que le sigue. Unos cuantos metros distancian a los conquistadores del hombre. Este da una última mirada de lejos al jacal que abrigó a su primer amor y otra de rabia a los que pretendían privarlo a él y a su familia de la libertad. Finalmente, él también se arrojó al espacio, al tiempo que dos fuertes choques macabros, seguidos uno del otro, se dejaban escuchar repetidos por el eco de los elevados acantilados. Eran producidos por el choque de su esposa y su hijo, que habían llevado a la vanguardia el sacrificio. Al llegar los conquistadores al borde del precipicio, se dejó ir el último y más acentuado estruendo en el fondo del barranco, producido por el cuerpo del hombre, al chocar con una grande y escarpada peña. Por un buen espacio de tiempo, permanecieron los conquistadores contemplando aquel cuadro desolador, aquel que dejó en su mente para siempre grabada las siguientes palabras: primero muerto que esclavo. Así finaliza el relato de hoy.